espinas y venenos, presagios de tormenta que traen recuerdos siempre caducados. Tendré que estar alerta, no hagamos dos caminos separados. Caminar sin saber dónde llegaré. Noche al mirarte y aprendería de ti. Tengo motivos para no fallarte. Tengo una rosa de abril. Me detendría esta noche a mirarte. Escalado las montañas y creemos que es verdad y es tan solo propaganda. Delante del espejo repito siempre todas las mentiras. Me voy quedando dentro, fuera hace mucho frío todavía. No vuelvo.